mañana temprano un gauchito me encontré. Iba a trabajar al monte y ahí nomás lo acompañé. Tenía puesto pijama y andaba con las pantuflas. Nos montamos al caballo y este bufa que te bufa. Mientras íbamos andando, el gauchito me contó de un feroz yaguarete que en el monte se escondió. Yo que estaba con pijama y con las pantuflas puestas, le pedí ropa prestada y me dio las pinchas estas. Un sombrero en la cabeza por si pega fuerte el sol, un pañuelito en el cuello que le regaló su amor, unas bombachas de campo para andar por el palmar y una buena alpargata para poder cabalgar. Cabalgando por el trillito, ya con mi ropa prestada, iba bien abrigadito porque era de madrugada. Desmontamos en la chacra, nos convidaron con locro, tomamos unos mates y nos subimos al potro. Cuando llegamos al monte, buscando al yaguarete, de repente no sé cómo, en el suelo me encontré. El caballo corrió asustado, quedé solo con mi amigo y empezó una feroz lucha, así como se los digo. El felino me miraba y yo miraba sus garras, el que mostraba sus dientes, el gauchito se agazapaba. Estaba pronto a atacarme el feroz yaguarete. En ese mismo momento fue cuando me desperté. En la casa de mi abuelo, abrazado a un almohadón, había dormido la siesta, cabalgando sobre el sillón, con ayuda de mi abuela y revisando en el placar, encontré toda la ropa para ponerme a jugar. Un sombrero en la cabeza, por si pega fuerte el sol, un pañuelito en el cuello que le regaló su amor, unas bombachas de campo para andar por el palmar y unas buenas alpargatas para poder cabalgar.